3. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Ey tú. Súbele el volumen que el cañonazo de sabor está por comenzar. 2 horas de puritito sabor. En compañía de Rocío Castillo. Porque hay que comenzar la semana con mucho ánimo, muchas ganas y mucha energía. No, hombre, además de sabroso, es medicinal, compa. Arrancamos. Sonidos que sacuden tus sentidos. Sonidos que sacuden tus sentidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos, excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical. El día de hoy estamos de manteles largos porque el día de hoy viene la maestra Elizabeth Jiménez Villanueva con alumnos y alumnas de la del Jardín de Niños Eva Sámano de aquí de Amecameca, que vienen a contarnos algo, vienen a experimentar cómo se hace un programa de radio. Así que pues vamos a tener muchos niños el día de hoy aquí en Efervescencia Musical. Y bueno, pues vamos a presentarlos. ¿Les parece esta primera tanda? ¿Ya están listos, niños? ¿Ya? Órale, pues. A ver, vamos de este lado. ¿Cómo te llamas, porfas? A ver. Axel Abete Estrada Bautista. Axel. Cristian Taís Rojas Pérez. Cristian. Johan. ¿Johan qué? Johan Arturo. ¿Johan Arturo qué? John López Telles. López, órale. ¿Y de este lado quién tenemos? Me llamo Marta Patricia Ramírez Ruiz. Marta Patricia. Bueno, ustedes son de el Jardín de Niños, ¿cierto? Sí. ¿Y les gusta ir a la escuela? Sí. ¿En serio? Sí. Eso lo dicen nada más porque están aquí sus papás, ¿verdad? Sí. Sí, ya escuché un sí por allá. Bueno, a ver, Axel, ¿qué nos vas a contar? Que no tenemos que contar los sábados porque nos dan oxígeno. Nos dan oxígeno. Ahora dilo, pero al micro. Aquí, así como estoy yo, acá, de este lado. Ajá. No tenemos que contar los sábados porque nos dan oxígeno natural. Sí, porque si no, luego cómo respiramos, ¿verdad? Ajá. Sí. ¿Y tú riegas, cuidas las plantitas y los arbolitos? Sí. ¿Sí? ¿Tienes? Le echo agua. Sí. Pero no hay que echarle mucho porque si no se ahoga también. Le echo poquito y después a las otras. Y después a las otras. Ah, ese es bastante, bastante bueno. A ver, vamos, Cristian. No cortar las plantas porque son de las talonesas y no tenemos que cortarlas porque también lo vamos a oler y nos vamos a enfermar. ¿Nos vamos a enfermar si cortamos las plantas? A ver, ¿por qué? Cuéntame más. Porque las plantas se mueren si no le echan agua, se ahogan, le echan muchas, se ahogan. También, pues sí. Y si tengo, por ejemplo, algunas que cortar, ¿cómo le voy a hacer? Pues que no las corten porque son de las talonesas y no tenemos que cortarlas. Son de la naturaleza. ¿Le tenemos que pedir permiso a la naturaleza o las dejamos ahí? La dejamos ahí. Las dejamos ahí. Nada más las vamos cuidando. ¿Sí? Ah, bueno, está bien. Johan, ¿qué nos vas a decir? A ver. Esta vez. Una adivinanza. A ver, una adivinanza. Dale. ¿Qué le dijo un gusano a otro gusano? Ah, ¿qué le dijo un gusano a otro gusano? Somos gusanitos, ¿no? Ah, salimos en la película de bichos, ¿no? No. ¿Nos merecíamos el Oscar en la película de bichos? ¿Tampoco? No. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No, no sé, ¿qué le dijo? Vamos a darle la vuelta a la manzana. ¡Oh! ¿Y si me como la manzana? ¿Y si los gusanitos se comieron la manzana? ¿A qué le dan la vuelta? ¿A una pera? ¿Sí o no? ¿No? Pues, ¿qué te parece si conseguimos otra manzana para que den otra vuelta? ¿Sí? Bueno, Johan estaba un poco nervioso. Vamos con Marta. Marta, no te puedo ver por unos letreros que están aquí, pero yo sé que tú me escuchas. Marta, ¿qué nos vas a contar? Les voy a decir un chiste. A ver, échale el chiste. ¿Qué le dice un jaguar tras jaguar? ¿Qué le dijo un jaguar a otro jaguar? ¿Estamos en peligro de extinción? No. ¿Somos bien rápidos? No. ¿Salimos en Zootopía? No. Tampoco. Ay, híjole, ya se me están acabando todas. A ver, una más. Si a la siguiente no adivino, tú ya me dices, ¿sale? Uh-huh. A ver. ¿Somos unos gatotototototes? No. Ay, ya perdí. A ver, dime entonces, ¿qué le dijo? How are you? Ah, son bilingües. Órale. ¿Y son de Estados Unidos? No, son de México. ¿Son de México? Ah, entonces ellos estudian mucho inglés. Sí. Sí, ah, qué padre. ¿Y ustedes saben inglés o todavía no? Sí. ¿Sí? A ver, ¿qué saben de inglés? Yo. A ver, Axel, ¿qué sabes de inglés? No. Dice que prefiere mantenerse callado. Marta, ¿qué sabes de inglés? What are you? Ah, ok, de este lado, ¿qué dije? Hello. Hello. ¿Is me? Ah, no, esa es una canción, perdón. Bueno, a ver, ¿alguien más que sepa otra frase en inglés? Recuerden que tenemos público internacional. Los colores. A ver, los colores, vamos a hacer un cada quien diga un color en inglés, ¿sale? Pink, ajá. Papo. ¿Cuál? Púrpura. A ver, otro. Yo les digo uno. Blue. Y si es el azul fuerte es Blue Demon, ¿cierto? ¿Sí? Pues ya me ganaron todos los colores. No. Faltan un buen. Yellow. Black. Red. A ver, otro más. Claro que no. A ver, otro más. Blanco. ¿Cómo se dice blanco? Black. No, blanco. White. Gris. Nine. Bueno, es que era un gris en la noche. Ajá. Gris, ¿cómo se dice gris? Parece que estuvimos en un concierto. En un concierto. Ándale, haz de cuenta que estamos en un concierto en los United States. Uh-huh. ¿Sí? A ver, ¿qué más quieren decir? Ya están bien nerviositos. Hagan de cuenta que están en la escuela. Bueno, no, porque qué tal si nos incendian las instalaciones. Bueno, manden saludos. A ver, Axel, ¿a quién le quieres mandar a saludos? A mi mamá y a mi papá que me están viendo y me están escuchando. Órale, pues. Cristian, ¿a quién le quieres mandar saludos? A mi papá y a mi mamá y a mi abuelo. ¿A tu abuelo? ¿Cómo se llama tu abuelo? Luis. Johan, ¿a quién le quieres mandar saludos? A mi papá. ¿A tu papá? Nada más a él. Y a mi mamá. Ok. Marta, ¿a quién le quieres mandar saludos? A mi mamá. ¿A tu mamá? ¿A quién más? A mi abuelita. ¿A tu abuelita? ¿O abuelito? Abuelita. Abuelita. ¿Cómo se llama tu abuelita? Patricia. Bueno, pues chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se sienten? Bien. ¿Bien? ¿Nerviosos? Sí. ¿Sí? Seguramente sus mamás van a decir, ¿por qué no se quedan así quietecitos en la casa? Y la maestra en la escuela. ¿Verdad? Bueno, ¿algo más que quieran decirnos? Gracias. Gracias. Bueno, vamos a pasar a sus siguientes compañeros, ¿les parece? Y ya hasta más al rato platicamos otra vez, ¿sale? Gracias. Bueno, órale pues. Ellos son Axel, Axel, Cristian, Johan y Marta, que estuvieron aquí en los micrófonos. Ahorita van a traer a otros pequeños. Ellos vienen del Jardín de Niños Eva Sábano, de aquí de Amecameca. Estamos regresando un poco aquí a la escuela en La Voladora Radio. El lunes, pues algo novedoso, algo... Es que la verdad, algunos compas aquí de Efervescencia Musical y de La Voladora Radio, pues deben materias en el kinder. Entonces, pues ya con esto creo que vamos a sacar una buena calificación para poder exentar algunas materias. ¿Qué les parece si ponemos una melodía? para que podamos acomodar al siguiente grupo que ya está entrando. Pero pues vamos a poner un poco de musiquita, ¿les parece? Sí, yo creo que sí. A ver, vamos a ver, por acá está. Ya las tenemos. Ah, mira, ya los tenemos bien, Padrurix. Bueno, vamos a un corte en lo que se terminan de acomodar y regresamos. Hola. Hola, yo no voy a lavar. ¿Cómo? Que si me puede poner la canción, yo no voy a lavar. Ah, ok, ya te la pongo. Yo no voy a lavar. Ya estamos de regreso. Esto es Efervescencia Musical. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 11 y 24 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. Hola. Hola, yo no voy a lavar. ¿Cómo? Que si me puede poner la canción, yo no voy a lavar. Ah, ok, ya te la pongo. Yo no voy a lavar. Ya estamos de regreso. Esto es Efervescencia Musical. Bueno, pues ya tenemos a nuestro siguiente equipo. Parece que vamos a estar con las retas, pero bueno, va. Tenemos a otros pequeñitos, cuatro pequeñitos aquí. A ver, vamos a ver qué tal. Están muy calladitos, así que vamos a empezar. De este lado, a ver, por favor, preséntate. ¿Cómo te llamas? Osmar. ¿Cómo? Osmar. Ok, Osmar. Sofía Cabez Soriano. Sofía. José Manuel. José Manuel. ¿Y de este lado? Jimena. Jimena, a ver, ¿les gusta ir a la escuela? ¿Les gusta ir a la escuela, sí o no? Sí. ¿Sí? Ah, pues, se tardaron, ¿eh? Lo pensaron así de, es que si digo que sí, si digo que no, ¿qué tal si me regañan? ¿Los regañan por no ir a la escuela? Sí, dice Osmar que sí. Pues es que tienen que ir a la escuela, muchachos, si no, ¿cómo? ¿No quisieran aprender a leer, a escribir y así? ¿O ya saben todo? ¿Ya saben todo? Es que el micro, perdón, es que estaba dando unas indicaciones. Es que el micro de Sofía no se escucha como bien. A ver si está prendido o qué onda. Ahí está. A ver, Sofía, cántame, por favor. La saqué. Bueno, a ver, Sofía, ¿te gusta ir a la escuela, sí o no? Sí. Bueno. Entonces, estábamos con que ¿ya saben todo o todavía les falta aprender? A mí leer. A ti leer. A mí también. A ti también. A mí también. Ah, ok. Pues por eso tienen que ir a la escuela, ¿ya ven? Si no, ¿cómo se van a enterar qué superhéroe les gusta o qué princesa o qué les gusta? A mí me gusta la princesa. La princesa, ¿cuál de todas? Porque hay un chorro. A mí Ana. Ana, ándale. A mí me gusta Frozen. Frozen. Ajá, Elsa, ¿cierto? Ok. A ver, los niños, ¿qué les gusta, superhéroes o princesas? Superhéroes. Superhéroes. ¿Qué superhéroe te gusta? ¿Cuál? Iron Man. Iron Man. Ah, y Tony Stark. Ok. Aquí de este lado, ¿quién? José Manuel, ¿qué superhéroe te gusta? A ver, está Hulk. Está... El Hombre Araña. El Hombre Araña. Oye, el Hombre Araña ayer ganó un Oscar, ¿sabías? ¿Sí? ¿Y te emocionaste o no? No, porque yo sí me emocioné mucho cuando cantaron la de Shadow, de ahí Lady Gaga y... Yo sí me emocioné. ¿Tú no te emocionaste porque ganó un Oscar el Hombre Araña? Sí. ¿Sí? Ah, bueno, está bien. Se emocionó mucho. Bueno, a ver, chicos, ¿qué nos van a contar? ¿Eh? Va, a ver, Osmar, ¿qué nos vas a contar? Adivinanza. Una adivinanza, échale. No he ganado, pero a lo mejor contigo sí gano. A ver, échale. ¿Qué es verde con rojo? ¿Qué es verde con rojo? A ver, verde con rojo. La bandera de México. ¿No? Ah, no, ese le falta el blanco. ¿Qué es verde con rojo? ¿Qué es verde con rojo? Un aguacate. ¿No? ¿Eh? Tampoco. Ah, no, ese sería verde con negro. ¿Qué es verde con rojo? Sandía. Una sandía. Ah, pues sí. Aunque le falta tantito el blanco, pero sí. A ver, Osmar, ¿por qué la sandía es del color de la bandera? ¿No sabes? Es que yo tampoco sé. Yo pensé que tú sí sabías. Bueno, luego lo investigamos, ¿te parece? Uh-huh. Sofía, ¿qué nos vas a contar? Un chiste. Échale un chiste, a ver. Verde con negro. Verde con negro. Verde con negro. Ha de ser un chiste acá como muy elevado, Sofía, porque no lo entendí. A ver, explícamelo. Verde con negro. Verde con negro, ok. Verde con negro. No, yo creo que sí reprobé aquí los colores, la mezcla de colores. En la escuela. ¿Ves por qué me van a, ¿ves por qué es importante ir a la escuela? ¿Ves? Porque si no ya vas a saber cuál es la mezcla del color entre verde con negro y así. Un aguacate. ¡Un aguacate! ¡Ah! O sea, si mezclo verde con negro me da un aguacate, Osmar. ¿Sí? Ah, ok. Fíjate, y uno, cuando el aguacate estaba súper carísimo, no haciendo esa mezcla de colores. Al contrario, enojándose porque el aguacate estaba caro. Bueno, José Manuel, ¿qué nos cuentas? Un chiste, a ver, dímelo. Que no tiren el agua. Pues sí, porque no es nada de chiste. Si tiran agua, entonces sí es un chiste porque después ya no tenemos nada de agua. ¿Cierto? ¿Qué pasa si no tenemos agua? José Manuel. Ya no podemos lavar, ándale. Y luego que su uniforme es blanco, imagínate. Ya todo bien percudidote, viene así con sus jugos de uva tirado y todo. Seguramente su mamá va a estar re bien emocionada cuando se les cae el jugo de uva en el suéter. Blanco aparte. ¿Y qué más pasaría si no tuviéramos agua, José María? José Manuel. Y luego nos enfermamos, ¿cierto? Sí. Luego nos duele la panza. Y luego tenemos que ir al baño. Y luego si no hay agua, ¿cómo le echamos agua al baño? ¿Verdad? Jimena, ¿qué nos vas a contar, Jimena? Una canción. ¿Una qué? Canción. Vas a cantar una canción. A ver, échale de tu ronco pecho. Martinillo, Martinillo, ¿dónde estás? Aquí estoy. Usas aguate, ya me voy. Yo también. Y todos nos vamos, ¡bravo! Bien, Jimena. Oye, Jimena, ¿tú no audicionaste para hacer Boo en este, en la película de Monster Inc? No. ¿No? Deberías de haber ido, fíjate. Tienes ahí aquí como el feeling para cantar. En una de esas, en unos años, seguramente nos vas a sorprender ganando de un Oscar, ¿te parece? Sí. Bueno, va, Jimena, que conste, ¿eh? Luego ya ahí cuando ganes el Oscar, ahí nos das las gracias, ¿sale? A ver, chicos, ¿qué nos quieren contar? ¿Le quieren mandar un saludo a alguien? A ver. Sofía. Soy Sofía Páez Soriano. Saludos a mi tío Fernando y a mi tía Ade, que vive en Toluca, y a mis primos que viven en Toluca, y a mi mamá y a mi tía Gaby. Que ellas no viven en Toluca, viven ellas aquí. Sí, viven en Toluca. También viven en Toluca. Entonces, ¿vienes todos los días de Toluca para la escuela? ¿O te quedas aquí? Voy a mi casa. ¿Te vas a tu casa? Sí. Bueno. Me voy a mi casa. Pero que no está en Toluca. ¿No? ¿Sabes hasta dónde está Toluca? No, está bien lejos. Está re lejos. Osmar, ¿qué nos quieres contar? ¿Qué más? ¿A quién le quieres mandar el saludo? A nadie. ¿A nadie? Que ellos te saluden. Tú no saludas a nadie. Nadie te saluda. ¿Cierto? ¿Sí o no? Bueno, Osma se quedó viendo como en el infinito. José Manuel, ¿a quién le quieres mandar un saludo? A mi papá. ¿A tu papá? ¿Cómo se llama tu papá? Mauro. José Manuel, ¿estás nervioso? ¿O eres o te chiveas mucho? Te chiveas mucho, eso es importante, que seas honesto. Jimena, ¿a quién le quieres mandar un saludo? A mi abuelita y a mi hermano. ¿Cómo se llaman? Andy y Benjamín. ¿Andy y Benjamín? ¿Dónde nos escuchan? ¿En Toluca o más cerca? Aquí en Ameca. Aquí en Ameca. ¿Les gusta vivir en Ameca, niños, o no? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cuidan Ameca? Sí. ¿Cómo lo cuidan? Limpio. Ah, pues sí, manteniéndolo limpio, ándale, entonces sí, ¿sabes? ¿Algo más? No tirando basura. No tirando basura, ándale. ¿Qué más? A ver, Sofía. Que no se haga el agua sucia. Que no salga el agua sucia, ándale. Osmar, ¿nos quieres decir algo? A ver. Respetar a las mujeres. ¿Cómo? Respetar a las mujeres. Respetar a las mujeres. ¿Cómo las respetamos? A ver. No pegar. No pegar. ¿Qué más? No empujar. No empujar. No gritarles. ¿Tienes hermanos? No pegarles. No pegarles. Ándale. ¿Tienes hermanos y hermanas o nada más hermanos? Mi hermanita. Tu hermanita. ¿A ellos no les quieres mandar saludos? ¿Sí? Mándales saludos. Tengo hermanos. ¿Tú también tienes hermanos? ¿Nada más hermanos o hermanas? Hermanos nomás. Nada más. O sea, ¿tú eres la única mujer con ellos? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo te tratan? Bien. ¿Bien? Ah, ok. ¿Más chicos o más grandes? Uno está chico y uno está más grande. Ah, ok. Tú eres la del medio. Tú eres el sandwichito. Ah, la tercera. Ah, entonces estás hablando de estaturas. El otro está grande, luego está el otro más chiquito. ¿Eh? Osmar, entonces, ¿les vas a mandar saludos a tus hermanos o no? Pues mándale saludos. ¿No? Es bueno, luego se los doy. Cuando llegue a la casa les doy sus saludos. Bueno, chicos. Yo sí les quiero mandar saludos. Échale, Sofía. Saludos a mi hermano Saúl y saludo a mi hermano Ira. Isra y Saúl, ¿sí? Ok. Bueno, a ver, ¿algo más, niños? ¿No? Jimena, a ver, dale. No pegar a mamá. No pegarle a la mamá, eso es importante, fíjate. Luego, porque luego los niños quieren pasarse de listos y le quieren pegar a las mamás. Obedecer a las mamás. Obedecer a las mamás y a los papás también, ¿eh? A los papás también. Bueno, pues, ¿les parece si damos chance para que entren sus demás compañeros? Sí. ¿Sí? ¿O ya quieren quedar aquí? ¿No? Sofía dice que sí. Sofía dice, ya me quedo acá. Ya agarré. Y Osmar, que estaba así como muy bien entrado, pues ya parece que... Dice que luego se los da personalmente llegando a casa. Bueno, pues vamos a darle gracias a ustedes. Árale, pues. Va. Vamos a darle chancecito al siguiente grupo que venga a visitarnos aquí en la cabina. Vamos a un corte, regresamos. Hola. Hola, al rancho me fui. ¿Cómo? Que si me puedes poner la canción, al rancho me fui. Ah, ok, ya te la pongo. I want to break free. I want to break free. Bueno, al que quiera azul celeste, que el buen momento no le cueste. No le cambies. Regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 11 y 40 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Hola. Hola. Yo no voy a lavar. ¿Cómo? Que si me puede poner la canción, yo no voy a lavar. Ah, ok, ya te la pongo. Ya estamos de regreso. Esto es Efervescencia Música. Teléfono en cabina. Comuníquense. Bueno, pues estamos con otro grupo de niños chiquitititos. ¿A poco no están bien chiquitos? ¿Sí o no, niños? Él ya cumplió 5, ya no es un niño chiquititito. Bueno, a ver, vamos a empezar. Vamos a presentarnos, ¿vale? ¿Cómo te llamas? América Zoe Pérez Moisés. América Zoe, ¿sí? A ver, de este lado, ¿cómo te llamas? Jesús Ángel Flores Gutiérrez. Jesús Ángel. Luego, de este lado, Carlos Omar. ¿Carlos Omar? Órale, pues. ¿Y de este lado? Abdiel Vázquez Mendoza. Abdiel. ¿Qué significa tu nombre, Abdiel? Guerrero de Dios. ¿Guerrero de Dios? Ok. Sí. Bueno, guerrero de Dios. Está bonito tu nombre, Abdiel. A ver, ¿qué nos quieren contar? ¿Nos quieren contar algo o no? ¿Sí o no? Sí. Ok, va. ¿Quién empieza? ¿Quién América. Dice? América. Todo mundo dijo que América. Va. A ver, América, ¿qué nos vas a contar? Pónganse atentos al volcán que saca fumarola. Ajá. ¿Y qué tenemos que hacer en caso de cualquier cosa? A ver. Aparte de estar atentos. América. América tiene que decirlo. A ver, América, ¿qué tenemos que hacer? Aparte de correr rápido, rápido, rápido. Qué suerte que aquí no está tu mamá. Bueno, América, piénsalo. ¿Ale? Jesús, ¿qué nos vas a contar? ¿Qué nos vas a decir? Que no tiren basura en las calles porque se contamina el planeta. Ah, sí, es importantísimo. ¿Tú tiras basura o no? No. No, segurísimo. Segurísimo. Segurísimo. ¿Qué haces con la basura? Si te vas comiendo un chocolate en la calle o así, ¿qué haces con la envoltura? Pues la guardo en mi bolsa. Cuando llegue a mi casa la tiro a la basura. Eso es todo, Jesús. Ayer, cuando me venía comiendo un dulce. Ajá. Un dulce, yo me lo guardé en la bolsa cuando era la hora de recreo. Ah, sí, es importante. ¿Te guardaste el dulce o la basura? El dulce o la basura. ¿El dulce y la basura? No, es que nomás tiré por la pura basura. Ah, tiraste la basura. Sí, porque si guardas el dulce, luego ya se te olvida y luego cuando metes la mano al pantalón está ahí todo pegajoso. ¿No les ha pasado? No. ¿No? A mí sí, me pasó una vez, fíjense. Con una pastilla y fue así como de, ah, guágala, qué asqueroso. A ver, Carlos. Que cuida el agua. Que cuiden el agua. ¿Cómo debemos cuidar el agua? Que cerrar la llave. Cerrar la llave, ajá. Cuando no la utilicemos. ¿Está encendido? Sí, está encendido. Aquí estamos escuchándote, Abdiel. A ver, ya que Abdiel quiere platicar, dinos, Abdiel, ¿qué nos vas a contar? ¡Ay, ya se trabó el niño! ¡Ya se trabó! A ver, Abdiel, respira. Vamos a respirar, ¿sale? Va, vamos a respirar. Una, dos, tres. Es que quiero que me escuche mi abuelita. Ajá. Mi abuelita Silvia y mi abuelita Gloria. Porque en las noticias escuché que le tomaron una foto a una pantera negra. Ay, una pantera negra, no la del superhéroe y la pantera. Y uno que tenía manchas como ese suéter que yo traigo. Como el suéter que tú traes. Sí. Ah, ¿y qué animal es ese? Un leopardo. Un leopardo, órale. Son gatotototes, grandotototes, sí, ¿verdad? Como los gatos. Ándale, como los gatos. ¿Viste al gato que tenemos aquí? ¿A los gatos que sí, tenemos aquí? Sí, tiene ese café como el este que está en el Oxxo y además blanquito. Ándale, algo así. ¿Sabes cómo se llaman los gatos de aquí? ¿Te los presento o no? Sí. ¿Sí? Pues el que andaba aquí en la cabina se llama Felipe. ¿Felipe? Sí, se llama Felipe. Como mi tío Felipe. Como tu tío Felipe, ándale. Pero este es otro Felipe. Y hay otro por ahí que es blanco con amarillo y negro. Esa se llama Zuka. Ahora azúcar como las que saben muy dulces. Ándale, como las que saben bien dulces, como las azucaritas. Las azucaritas que las echan que las echan ahí en la leche. Ándale, algo así. Pero están bien dulces esas. Pero están bien ricas, ¿a poco no? Ajá, ayer mi tía Carlita me compró unas azucaritas y después que me comí unas azucaritas de las Reses Redonditas y que me supieron riquísimas, estaban pero muy dulcísimas. Pero bien riquisísimas. Oye, ¿sabes qué pasa? ¿Saben qué pasa si comen mucho dulce? Sí, yo sí, yo sí, yo sí. Se pican los dientes. Sí, yo sí, yo sí, yo sí. Lo escuché en mi escuela. Ajá. que si comemos harto, hartísimo dulce, que hay unos virus que después que cuando están chiquititos como los bebés, uh-huh, y después si comen hartas caries, están comiendo nuestros dientes. Y después van creciendo muy grandote. Y después se convierten en muy grandes y la pasta dental llega y está más grande que ellos y los mata. ¡Órale! Con golpes. Con golpes así todo y superpoderes. No hay que comer dulces porque si no se los pican las muelas o los dientes. Y luego a mí ya me taparon mis dientes, uh-huh, con una pastita y otro... Yo creo que es de tabique. ¿También un tabique? ¿Te pusieron un tabique? ¡Órale, Abdiel! Está bastante loco es que tu rollo. Es que es uno de plata. Ay, aparte es un tabique de plata. ¡Wow! Oye, Abdiel, ¿y me vas a dar un pedazo de tu tabique de plata o no? No. ¿No? Ah, ¿ya ves cómo eres? Es que hay una doctora que me lo pone. Ah, entonces tengo que ir con la doctora para que me ponga a mí. Ajá. ¿Sí? Mándale un saludo a tu doctora para que yo sepa cómo se llama. Sí. Además tiene un radio. ¿Tiene un radio? Ahí está, pues mándale un saludo a tu doctora. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo se llama tu doctora? La doctora Alma. Alma, órale. Pues un saludo a la doctora Alma que pone tabiques de plata. A ver, niños, ¿qué más? ¿Qué más? América, ¿qué más nos quieres contar? Jesús, Carlos, ¿qué nos quieren contar? ¿Cómo se la pasan en la escuela? ¿Qué hacen en la escuela? Trabajamos los. Trabajan. ¿Qué más? Jugamos con los juguetes. Ajá. Y abeja de la caeo. ¿Y qué? Y abeja de la caeo. ¡Órale! Recreo. Ah, jugar al recreo. Ok, ¿les gusta el recreo o no? Sí. ¿Sí? ¿Qué hacen en el recreo? Pues, hay a veces. Ajá. Hay a veces que jugamos al paso. Digo, no hay paso. Ah, no sé. Hay veces que jugamos con la resbaladilla y hay veces que jugamos con esas que son como ruedas. Oh. O jugamos también a las atrapadas o a las correteadas. Ah, qué bien. Jesús, ¿tú con quién juegas? ¿Con Carlos Omar? Con mi amigo. ¿Con tu amigo? ¿Con Carlos Omar o qué? Osmar. ¿Quién es tu amigo, Jesús? ¿Cómo se llama tu amigo? Osmar. Osmar. Mándale un saludo a Osmar que está allá afuera. Dile hola, Osmar. ¡Hola, Osmar! Dile hola, amigo Osmar. Hola, amigo Osmar. Ah. Carlos, ¿tú con quién juegas? Con Zoé. ¿Con Zoé? Ah. ¡América! Pues se llama Zoé América, ya sea una o sea otra. América, ¿cómo te gusta que te llamen? ¿América o Zoé? América. ¿América? ¿Zoé? ¿Son? Bueno, América. Abdiel, ¿tú con quién juegas? Hay a veces con América. Ajá. ¿Y luego? Hay veces que juego con Carlos Omar. ¿Los vas agendando? Los voy cambiando poco a poco. Ah, los vas cambiando poco a poco. O sea, tú dices, ay, me late jugar con América. Y te vas con América. Sí, la ando buscando en todos lados. Órale. Es que luego la veo que pasa por atrás del salón o por a donde está la casita de juegos. Ahí. O atrás. O atrás. ¿Y si no la encuentras? Ah, pues... pues luego entro en el salón y yo me meto al salón antes de ella. Y después... Y cuando viene, pues ya... pues le digo que sí... que si puedo jugar con ella, y dice, ay, a veces que sí, hay veces que no. Y cuando te dice que no, ¿qué haces? Pues me voy con ese Jesús. Ah, ok, bueno. ¿No te enojas? No. Ah, bueno, está bien. Ok. ¿A quién le quieren mandar saludos, niños? Jesús ya le mandó un saludo a Osmar. Abdiel le mandó un saludo a América. A pesar de que América está aquí también. A mi papá. A tu papá. ¿Cómo se llama tu papá? Carlos. ¿Carlos? Omar. Carlos Omar. Ok. ¿A quién más le quieren mandar saludos? ¿Está encendido? Sí, sí está encendido. Oye, ya se le acabó la batería. No se le acabó la batería. A ver, América, ¿a quién le quieres mandar saludos? A mi abi Juana y a mi abuelo Teodoro. Órale, pues. Jesús, ¿a quién le quieres mandar saludos? A mi abuela. A tu abuela, ¿cómo se llama? Le voy a mandar un saludo a mi papá. ¿A cómo se llama tu papá? Uriel. Uriel, sale. Carlos, ¿a quién le quieres mandar más saludos? A mi Lela. ¿A quién? A mi Lela. Ah, tu abuela. ¿Cómo se llama? Y a mi abuelita Gloria le quiero mandar saludos y besos. Ok. Sara. Órale, pues. Bueno, pues, ¿les parece si hacemos una pausita? Y, ¿ya proseguimos con más? Sí. ¿Sí? Órale, pues. Háganse cuenta que se escuchó la campana para salir al recreo. ¿Vale? Campanas de Belén. Campanas de Belén también. Bueno, pues seguimos con más aquí en Efervescencia Musical. No se despeguen. Vamos a una pausita musical, ¿les parece? Y enseguida regresamos. Pero sé que te hago mal. Y esa tan solo por amor, que no quiero hacerte daño ni causar algún dolor. Créeme que será mejor si no digo que te amo, porque tengo el corazón equivocado por quererte demasiado sin que seas para mí. Siendo así, mismo tonto enamorado, que su amor verá callado, solo por verte feliz, es con él y no a mi lado, ni contigo. Seas para mí, porque sigo siendo así, mismo tonto enamorado, que su amor verá callado, solo por verte feliz, si es con él y no a mi lado, ni contigo. Regresamos y ya tenemos a otros pequeñitos de este lado, aquí en cabina. Bueno, ¿qué les parece si empezamos presentándonos? Ustedes me dicen sus nombres, ¿sale? O su nombre, a lo mejor nada más tienen uno. Va. Andrea. Andrea. De ese lado, pequeñín. Rafael. ¿Cómo? Rafael. Rafael. Uriel López Álvarez. Uriel. Emanuel. Emanuel, de este lado. Mariana. Mariana. Me falta otro, yo sé que Leonel. Leonel, yo sé que estabas ahí, Leonel. A ver, ¿qué nos van a contar? ¿Qué nos estarán me tienen en ascuas, ¿ve? Me tienen en ascuas porque no sé qué me van a contar. ¿Qué tal si me la ponen difícil? Ese rato me la pusieron difícil. ¿Cuántas adivinanzas, muchachos? A ver. Va, órale, pues. Andrea, ¿qué nos vas a contar? Un chiste. Un chiste. A ver, échale, Andrea. Era un enanito muy chiquitito que su ropa la tenían que lavar en licuadora. Oh. Oye, pero si la lavan en licuadora, ¿qué tal si se rompe o algo así? ¿O le quitan las aspas? ¿No? No. No. Bueno, está bien. A ver, Rafael, ¿qué nos cuentas, Rafael? Que tengan cuidado con la planta porque también le duelen y tonta el vivo como los humanos. Ah, ok, pues sí. ¿Tú cuidas las plantitas? Sí. ¿Sí? ¿Tienes plantas en tu casa? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo las cuidas? Echándole agua. Echándole agua. ¿Tiene nombre tu planta? No. ¿No? ¿Y no te gustaría ponerle un nombre? No. ¿No? Ay, que se llame planta. ¿Sí? Sí. Bueno, que se llame planta. A ver, Uriel, ¿qué nos cuentas, Uriel? Una adivinanza. Una adivinanza. Dale. Una. Una viejita con un solo diente hace correr a toda la gente. ¿Qué es? Ay, espérate, esa sí me la sé. Esa sí me la sé. Una viejita de un solo diente hace correr a toda la gente. A ver, sóplenme, niños. Sóplenme, ¿qué es? A ver, sóplenme. León. Un león. Un león, ¿no? Ah, no, porque los leones tienen muchos dientes. A ver, ¿algo más? La campana. ¿La campana? ¡Órale, Andrea! ¡Sí supo! Y yo no sabía. Bueno, me voy a juntar más con Andrea. ¡Emanuel! Cuidar el agua. Cuidar el agua. ¿Qué más? No tirarla. No desperdiciarla. Ajá. A ver, ¿qué más? Mariana. ¿Sí es Mariana? No tirar basura. No tirar basura. No desperdiciar el agua y no tirar la agua. No desperdiciarla y no tirarla, efectivamente. ¿Qué más? Mariana. Un aplauso a mi abuelito y a mi abuelita. Ajá. Que viven en Juárez y Caracol. En Juárez y Caracol. Ah, son nuestros vecinos, fíjate. Oye, ¿nos van a invitar a desayunar terminando o no? No. ¿No? Ah, bueno, está bien. Está bien. Ah, sí, ya sé que no me vas a dar. No vas a convidar de tu torta en el recreo. Bueno, a ver, Leonel. Leonel, ¿qué nos traes, Leonel? Que hagan deporte y que jueguen fútbol. Que hagan deporte y que jueguen fútbol. ¿Por qué fútbol y no básquetbol? ¿A ti te gusta el fútbol? Pues, a mí también, y también peligroso el básquetbol, porque si lo avientas te puede caer en tu espalda y te quebras un hueso. Ay, no, sí, está bastante peligroso eso. Pero no hay que jugar como rudo, ¿no? No. Porque en el fútbol también uno, si no lleva las indicaciones, si no sigue las indicaciones correctas, también se puede uno lastimar, o ¿cierto? O si pateamos el balón bien fuerte. O si pateamos el balón bien fuerte, nos puede dar un desgarro o algo. O si deben de estar volteados y no te fijan y patean el balón hacia no la portería y pegan a un compañero. A niños y a papás. O sea, así es como bien fuerte el asunto, ¿no? A ver, ¿a qué equipo le van? A la policía. Ay, no, así ya se llevan rudos. Pues, ¿a dónde te vas a jugar? Al Chivas. ¿Al Chivas? Ah, ¿qué? ¿A, no. qué, ¿a qué equipo le vas? A ninguno. ¿A ninguno? Al que gane. ¿Tú juegas? ¡Al Cruz Azul! Al Cruz Azul, ándale. Yo al América. Al América, y bueno, ya está aquí. ¿Y a las Chivas? A las Chivas. Yo también al América. Dos americanistas. ¿Los demás no le van a ningún equipo? ¿O no saben ni de lo que estamos hablando? A ver, ¿qué deporte te gusta? Fútbol. fútbol. ¿El fútbol? Andrea, ¿qué deporte te gusta? Fútbol. El fútbol. ¿Y a qué equipo le vas? ¿Le vas a algún equipo o simplemente te gusta el fútbol así ya, sin equipo? Con equipo. ¿Con equipo? ¿Y a qué equipo le vas? A México. A México, órale pues, ella fue como con más grande. Emanuel, ¿a qué equipo le vas? Emanuel, ¿a qué equipo le vas? A la América. A la América. A ver, pequeñín, ¿Emanuel? Ah. Ok, niños, a ver, ¿qué más nos quieren contar? ¿Les gusta el recreo o no les gusta el recreo? ¿Les gusta ir al... Pues sí. A ver, ¿les gusta ir a la escuela? ¡Sí! Bueno, ¿les gusta levantarse temprano para ir a la escuela? ¡Sí! Ok, o sea, vienen con todo. Toman mucho café seguramente en la mañana. Es que grita más fuerte. Gritan más fuerte. A ver, ¿con quién juegan en el recreo, Andrea? ¿Con quién juegas en el recreo? Con Mariana. Con Mariana. Oh, mándale un saludo a Mariana. ¿No? Rafael, ¿con quién juegas en el recreo? Con Omar y con Jesús. Con Omar y con Jesús. Y con Axel. Y con Axel. Uriel, ¿con quién juegas en el recreo? Con Cristian. Con Cristian. Emanuel, ¿con quién juegas en el recreo? ¿Sabes? ¿Con quién juegas en el recreo? Con quien se deje, total, ¿no? Bueno, Mariana, ¿con quién juegas en el recreo? Con... Con Lupita. Con Lupita. Y también con Andrea, ¿no? Con Lupita y con Andrea, ¿cierto? Él es Lupita, pero no mal que... Le dicen Andrea. Ella es Lupita, pero le dicen Andrea. Ah, está bien padre. ¿Cómo te gusta que te llamen, Lupita o Andrea? Andrea. Bueno, pero pues entonces... Pero tú eres Lupita, ¿no? Sí. ¿Sí? Pero te dicen Andrea. Sí. Bueno, está bien. Pero te vamos a decir Andrea, ¿te parece? Sí. Bueno, órale pues. Leonel, ¿con quién juegas en el recreo? Con el Uriel. Con el Uriel, órale pues, con el Uriel juego. Bueno, con el Uriel, todo mundo juega con el Uriel. ¿Qué les gusta hacer en el recreo? ¿A qué juegan? A las atrapadas. A las atrapadas. A las escondidas. A las escondidas. A los zombies. A los zombies, órale. ¿Plantas contra zombies o otro tipo de zombies? ¿Qué más? ¿A qué juegan? ¿Qué más? A ver, les voy. ¿A las pistolas? A las pistolas. Para matar a los zombies. A la resbaladilla. A la resbaladilla. ¿Sí? A ver, ¿a quién le quieren mandar saludos? Yo a mi mamá y a mi papá. ¿Cómo se llama tu mamá y tu papá? Victoria. Ajá. Y Daniel. Victoria y Daniel. A ver, pequeñín. Rafael, ¿a quién? Le mando un saludo a mi hermano y a mi papá y a mi mamá. ¿Cómo se llama tu papá, tu mamá, tus hermanos? Mi hermano te llama Gustavo y mi hermano te llama Judith. Ah, okay. Y mi mamá te llama Benita. Ajá. Y mi papá te llama Tomás. Tomás, ok. Uriel, ¿cómo se llama? ¿A quién le quieren mandar los saludos? A mamá Cata y a papá Beno que venden en el centro. ¿Qué venden? A ver. Frutas. Frutas. ¿Dónde está? Cócteles y cereales. Cócteles y cereales. Oye, ya me dio hambre. ¿No trajiste un cóctel o un cereal? ¿Sí? ¿Y nos vas a dar? Sí. Ah, qué bueno, porque de este lado me dijeron que no me iban a invitar a desayunar aquí a un caracol. ¿Dónde está ubicado su puesto? ¿Tú sabes? ¿No? Pero está allí, en el centro. ¿Sí? Ah, ok, bueno. A un lado de los tacos. A un lado, uy, luego los tacos. Esto está bastante padre. Primero nos vamos a los tacos y después ya rematamos con la fruta, ¿te parece? ¿Sí? Bueno. Emanuel, ¿a quién le quieres mandar saludos? A mi papá que trabaja en la pizza. ¿En la pizza? ¿Dónde está? Oye, ¿a poco sí? Oye, ¿y no le puedes hablar para que nos traiga una pizza? Y a todos mis amigos que me escuchan. Y a todos tus amigos que te escuchan. Bien padre. Oye, Emanuel. Mande. ¿No le puedes hablar a tu papá que nos traiga una pizza, que nos manden una pizza? ¿Para todos? Así bien grandotototota. Sí. Por ahí escuchamos el "Diga que sí". Bueno, a ver, Mariana. Mariana, ¿a quién le quieres mandar saludos, Mariana? A mi papá y a mi mamá. ¿Cómo se llaman? Mi mamá se llama Miriam y mi papá se llama Oscar. Oh, Leonel, ¿a quién le quieres mandar saludos? A mi hermanita. A tu hermanita, ¿cómo se llama? Jimena. Jimena, órale pues. Miren, aquí tenemos un saludo para Sofía. Sofía Páez Juárez Soriano. Un saludo Sofía Páez Soriano de su tía Aide Soriano, que vive en Toluca. Órale. ¿Ven cómo somos internacionales? Nos escuchan hasta Toluca. ¿Ustedes saben dónde está Toluca? ¿No? Está bien lejototes. Hasta allá nos escuchan, fíjate. Fíjense. Yo ya he ido a muchos lugares. Ah, ¿cuáles lugares has ido? Acapulco. Órale. ¿A dónde han ido de vacaciones, muchachos? A ver, Andrea, ¿dónde has ido de vacaciones? Dice Andrés, no sé, a mí me llevan. Yo fui al zoológico. ¿Al zoológico? ¿Qué viste en el zoológico? Yo también fui al zoológico. ¿También? Vi el otro. Vi jirafas. Otro. Jirafas. Bien grandotas. Jirafas. Oh, elefantes. Elefantes. Y yo vi leones, serpientes. Y yo vi un otro. Otro hormiguero y el otro polar. ¡Órale! ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Uno, el taba tu boca bien larga. Ah, ese es los hormigueros. ¿Y el otro? Era el otro polar y tenía tu boca igual como los perros. Oh, una chiquita. ¿Como los perros? Ok, como los perros. Ok, a ver, ¿qué más? ¿Qué más nos quieren decir? Yo también vi a los camellos. ¿A los camellos? A los de también de Reyes. ¿A los de Reyes? De una joroba y de dos. A ver, ¿qué les trajeron los Reyes? ¿Se portaron bien? Sí. Ah, sí. ¿A poco? ¿En serio? ¿Qué les trajeron? A mí me trajeron muchas gotas, pero me porté mal. Uy, ya. Bueno, Andrea, sé sincero. A ver, Andrea, ¿qué te trajeron? Mi casita de Mimi y mi diario. ¿Tu diario? Y mi little mommy. Oh. Ah, y me trajeron un rompecabezas y un gusanito. Y un gusanito. Uriel, ¿qué te trajeron los Reyes? Un pleito de los dientes y un rin. Y un rin. Y una pistola. Oh, por eso estás muy prendido con las pistolas. Hasta también me trajeron canicas. canicas. No te has tragado ninguna, ¿verdad? Sí, tengo, pero tengo dos. ¿Tienes dos? Sí, no, porque las demás las perdí en mi casa. Uy. Emanuel, ¿qué te trajeron los reyes? Una bici. Una bici. Órale, ¿y sí sabes andar o no? Sí. ¿Sí? ¿Aprendiste solito o alguien te ayudó? Aprendí solito. Ah, entonces dije, aquí ya me dieron bici y yo ya me voy. ¿Cierto? ¿No tienes rueditas de atrás? Las traía, pero ya se las quitaron. Como un niño grande, fíjate. Yo tengo una bici y tiene rueditas atrás, fíjate. Voy a tener que ser valiente como tú para quitarle las rueditas. Ay, luego me dices cómo le hiciste para que yo le quite las rueditas a mi bici, ¿te parece? Sí. Bueno. Mariana, ¿qué te trajeron los reyes? Mi moto. ¡Órale, una moto! ¿Dónde nos vas a invitar en la moto? ¿Nos vas a invitar a algún lado en tu moto o no? Sí. ¿A dónde nos vas a llevar? A dar una vuelta. A dar una vuelta. Ahí por la manzana. A ver si nos encontramos los gusanitos, ¿no? Leonel, ¿qué te trajeron los reyes? Mi pista. Tu pista. ¿Y qué haces con ella? A mí igual. A mí me trajeron dinero. ¡Órale! Leonel, ¿qué juego vas? Juego con ella. Juegas con ella. ¿Con quién juegas con la pista? ¿Tú solito? Con mi hermana. Con tu hermana. ¿Quién gana? ¿Tu hermana o tú? Yo. ¿Tú? Órale, pues. Bueno, niños, ¿algo más que nos quieran decir? A mí igual me trajeron una pista. También te trajeron una pista. A ti te fue re bien con los reyes. Pero era de tiburón. ¿De tiburón? Yo fui a un lugar que habían como 3B, pero habían juguete. Un buen de juguete, tal estufa. Ah, fuiste a una juguetería. Ajá. Ajá, ok. Pero nomás que tenía tu dibujo de 3B. Ah, ok. Bueno, un saludo a los de 3B, ¿te parece? Y, bueno. Y habían también colchones para camitas para los perros. Para los perros. Hubieras comprado una y nos las hubieras traído. ¿No? Nah. Para los pero gatos, digo, no para tenía, mí. Yo tenía perro, pero no. ¿Ya no tienes perro? Sí, te lo tengo todavía. ¿Sí? ¿Y se cómo se llama? Campana. Campana. ¿Y lo cuidas mucho? Sí. ¿Sí? Bien juguetona. Es bien juguetona. Bueno. Sale pues, niños. ¿Algo más? ¿Nada? Y si le agarramos la cola, nos quiere moler. Hasta luego, da vuelta. Pues sí, imagínate que a ti te agarren una pierna. No. No. Si la hacemos a ti con nuestra mano, también no quiere moldear. Bueno, hasta en realidad está jugando. Hasta con ropa. ¿Hasta con ropa? Ajá, la hacemos a ti. Le movemos la ropa a ti y ya empieza a moldearla. Y seguramente tu mamá bien encantada de que muerda la ropa, la campana. Bueno, pues vamos a un cortecito. Y ahorita regresamos, ¿sale? Sí. Órale, pues. Vamos a un corte, regresamos con más. ¡Adiós! Hola. Hola, al rancho me fui. ¿Cómo? Que si me puedes poner la canción, al rancho me fui. Ah, ok, ya te la pongo. I want to break free. I want to break free. Bueno, al que quiera azul celeste, que el buen momento no le cueste. No le cambies. No le cambies. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 12 y 23 minutos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Hola. Hola. Yo no voy a lavar. ¿Cómo? Que si me puede poner la canción, yo no voy a lavar. Ah, ok, ya te la pongo. Ya estamos de regreso. Esto es Efervescencia Musical. Y bueno, pues regresamos aquí a Efervescencia Musical. Estuvimos con varios niños. Híjole, nos hicieron aquí sudar la gota gorda porque tienen mucha energía. Bueno, pero tenemos en este momento a la maestra Elizabeth Jiménez Villanueva. Ella pues fue la encargada de traerlos junto con sus papás, porque también hay papás aquí en las instalaciones, que como debe de ser, ¿no? Pues cuidando a los pequeños en esta actividad extracurricular. Y bueno, pues maestra, cuéntenos, ¿por qué decidió traer a los pequeños? Digo, los niños son muy pequeñitos, ¿no? Como para hacer este tipo de ejercicios radiofónicos. Sin embargo, pues no están tan pequeñitos como para que se den cuenta de varias cosas, ¿no? ¿Cómo fue que decidió traer a los pequeños aquí? Sí, bueno, nuestra actividad se estaba enfocada en que ellos comentaran alguna noticia, que ellos conocieran cuáles son los medios de comunicación. Y pues también la intención era de que, pues, teniendo aquí cerca esta radio que nos puede brindar ese apoyo para que ellos también conozcan cómo se dan las noticias, cómo hablar, cómo hacer la radio. Porque yo les comentaba, ¿cómo creen que se hace la radio? Y me dicen, no, pues con cartón, con, ¿no? Querían hacer un radio, pero en realidad yo quería hacerles ver cómo podíamos dar una noticia en la radio. Ajá. Por eso fue la intención de traerlos hacia acá, y sobre todo pues porque teníamos la oportunidad de tener una radio cerca, y pues eso fue lo importante para poder traerlos hacia con ellos, acercarlos a este medio. ¿Y cómo los vio? Digo, usted aquí pues convive con ellos 5 días a la semana, ¿no? Sí. Nosotros aquí nada más un ratito. ¿Pero cómo los vio? ¿Sí, desenvueltitos? ¿Algunos les costó? Sí, realmente una vez un niño le digo, no les debe de dar pena. Y me contestó Axel, me dice, pero es que sí nos da pena, nos entran los nervios. Y yo dije, ah, entonces sí conocen sobre qué es los nervios, qué es la pena. Entonces, pues sí, estuvieron bien dentro de lo que cabe. Habíamos trabajado la actividad de cómo podían hablar, pero pues sí, ya fue diferente el hecho de tener que hablar en el micrófono y saber que los están escuchando. Y pues sí, pero sí estuvieron dentro de lo que cabe conociendo lo que es pues hacer la radio, ¿no? Entonces, Bueno, pues muchas gracias, gracias por traerlos, y bueno, las puertas de la radio, de la cabina, están abiertas para todos los pequeñines, para todas las maestras, para todas las escuelas que quieran venir a pues traer a sus pequeños, ¿no? Hemos tenido, es la primera vez que tenemos de kinder, de jardín de niños, en realidad es de primaria para arriba, ¿no? Y de primaria estamos hablando como de sexto año, una cosa así, ¿no? Es la primera vez que nos enfrentamos con niños de kinder, así que también ahí tratando de pues de que los chavitos se integren, ¿no?, a esto, y que vean también cómo se hace radio, ¿no? Claro, sí, fue la verdad que pues estaba así que con la novedad de que usted me dice de que somos los primeros, pues la verdad que estoy muy contenta, porque de eso he tratado de que cada situación en la que trabajamos, pues ellos tengan esa oportunidad de tener otro ambiente en el trabajo de lo que estamos haciendo en clases, y pues yo creo que va a ser una experiencia muy muy padre que se van a llevar, y pues de eso se trata, ¿no? De que ellos tengan experiencias bonitas, positivas, en los que los aprendizajes pues se den de manera pues más amplia, ¿no? Y ya después nos dirá qué les dijeron los pequeños. Claro. Pues muchas gracias, sí. Maestra, ¿algo más que quiera agregar? No, pues muchísimas gracias por la atención, por habernos recibido, y pues también un saludo para nuestra directora, la maestra María del Pilar, que siempre nos apoya, siempre está con nosotros en estas actividades, y a la maestra Paz también, y pues bueno, estamos aquí esperando volver a tener otras oportunidades, y pues muchísimas gracias. No, pues gracias a usted. Y bueno, pues nosotros concluimos de esta manera este programa especial con los pequeños de tercer año, grupo A del Jardín de Niños Eva Sámano. Quédense en sintonía de La Voladora Radio, todavía tenemos programas, tenemos música, tenemos informativos, tenemos un buen de cosas. Y los esperamos mañana en una emisión más de Efervescencia Musical. Mañana tenemos viejitas, pero bien, bien, bien, bien aguantadoras. También en esta semana vamos a tener otra visita de otra escuela. Esto va a ser el jueves. Ya les estaremos dando más datos. Va a ser de la escuela Nueva Creación. Así que, bueno, pues estamos regresando los compas de Efervescencia y de La Voladora. Estamos regresando a la escuela, ¿no? Es que, insisto, debíamos algunas materias y de esta manera vamos a cubrir los créditos. Saludos a todos ustedes, gracias por estar en sintonía. Y bueno, pues quédense en La Voladora Radio 97.3 de su FM. Bueno, compas, quien bailó, bailó. Y el que no, pues ya ni modo. Yo me llevo a mis hijas. Usted está loco. Pórtense mal y cuídense muy bien. Tengan bonita tarde. Besitos cachichurris para todos. Yo invito. Uno a uno hacemos la radio. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. XHECA, La Voladora Radio. XHECA, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. El derecho de réplica es un derecho